Desde tiempos inmemoriales, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Entre la mañana y la tarde, el mediodía. Entre el cielo y el infierno, el purgatorio, Bienvenidos, muy buen mediodía. Esto es El Purgatorio reportándonos desde la oficina de la querida Mirta San Pedro. Aprovechamos el recreito que se tomó para fumarse un pucho y nos encerramos acá en su oficina. Me estoy tomando su café con leche, que está medio tibio, pero todo lo que viene de arriba, mientras no sea un rayo, es bienvenido. Lo importante es que hoy me vuelve a acompañar acá en el estudio Judith Álvarez. ¿Cómo andás, Judith? Este reencuentro que tenemos después de de un receso invernal en el que algunos nos fuimos a nuestros pagos, otros por ahí se quedaron acá, los compañeros que también estuvieron haciéndonos el aguante con este programa del Purgatorio, así que muy contenta de estar acá. Juan Manuel Mena, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Mauro? ¿Qué tal, Judith? Sí, de nuevo acá en el Purgatorio, en este yin-yang de los espacios culturales. Que bueno, detrás del equilibrio ese que buscamos entre tantos negros y blancos, esos matices que andan dando vuelta, es lo que vamos acá a ir desmenuzando, ¿no? Los grises de la sociedad. Los grises de la sociedad. Yo soy Mauro Salina, conductor de este programa, y vamos a arrancar ya con el boletín informativo. Continúa la guerra en Medio Oriente. Estados Unidos suministró armas a los kurdos para combatir contra el grupo Estado Islámico, que quiere imponer un sistema político ultraconservador en Irak. Para controlar la entrega de armas, envió agentes de la CIA a la zona de la frontera turco-siria. Hoy realmente tener acá los últimos vagones del Sarmiento y en unos días más tener totalmente nuevo el Sarmiento, que como ustedes saben es la línea que más pasajeros transporta, aproximadamente 300.000 por día, realmente es una maravilla y poder compartirlo con el resto de los argentinos. Nuevas formaciones del ferrocarril Sarmiento. La presidenta encabezó ayer por la tarde el acto de presentación de las nuevas 8 unidades 0 kilómetro. La mandataria estuvo acompañada por el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Interna en la provincia. El gobernador Daniel Scioli fue a San Vicente para anunciar la suma del distrito a la policía local, mientras el vicegobernador, Gabriel Mariotto, estuvo reunido con dirigentes que cuestionan esta política de seguridad del mandatario bonaerense. El nieto de Estela de Carlotto conoció a su otra abuela. El músico Ignacio Urban, el nieto recuperado 114, se encontró con la madre de su padre biológico, Oscar Montoya, quien también fue secuestrado y asesinado durante la última dictadura. Thank you. Movilización estudiantil. Estudiantes universitarios realizaron hoy por la mañana una marcha hacia la legislatura bonaerense en reclamo de un boleto estudiantil gratuito. Arrancamos este primer bloque de El Purgatorio hablando un poco de lo que pasó ayer en la ceremonia de presentación de las nuevas formaciones que se llevó a cabo a partir de las 4:30 en el empalme de Junín del Puerto Porteño. De esta forma, la línea que conecta el partido bonaerense de Moreno con Capital Federal contará con 25 trenes nuevos que fueron adquiridos a China y forman parte de un plan de renovación ferroviaria que se complementará en septiembre. Así es, exactamente. Estas nuevas unidades que estarán trabajando con las prestaciones habituales que funciona el ferrocarril Sarmiento y que, bueno, la mayoría de ellas va a estar trabajando durante la mañana, que, bueno, que es la hora pico donde mucha gente se toma el tren esa hora. Y, bueno, para descomprimir un poco la palabra no es tránsito, pero digo, bueno, la gente que... El caudal de gente que, bueno, a menudo toma el Sarmiento. La verdad que, bueno, obviamente que era una medida política que había que tomar. Además porque, bueno, todos sabemos, todos los que tomamos el transporte público sabemos cómo funcionan tanto los micros como los trenes. Lo distintivo y por ahí lo molesto es que, bueno, tuvo que ocurrir la tragedia de Once para que esto ocurriera y que, bueno, no... ¿Qué sé yo? Se tardó un poco en que estas unidades estuviesen, pero bueno. Sí, sí, si hubiera normalizado antes, quizá no hubiera ocurrido, pero bueno, es... Bueno, es pero parte de... hay que rescatar que de ahora más que lo bueno es que estos trenes van a tener mayor capacidad, o sea, van a ser más grandes porque van a tener... 9 formaciones y, o sea, para que la gente pueda viajar más cómoda y además también van a llegar a la terminal con mayor frecuencia, es decir, cada 10 minutos va a llegar un tren y es con eso es lo que decís vos, Juan, que se descomprimir. Va a descomprimir. Sí, la medida obviamente que está perfecta, lo llamativo, bueno, que no es llamativo porque sabemos cómo es la presidenta cada vez que aparece en cadena nacional o en escena en los medios de comunicación, que no hace mención sobre este incidente, como que la verdad no le resbaló porque esta medida había que tomarla, que igual obviamente le impulsa el Ministerio de Florencio Randazzo como Ministro de Transporte, pero bueno, no hizo ninguna mención ni nada, bueno, a todos los familiares de las víctimas de Once, que bueno, que se siguen reuniendo y siguen trabajando para que, bueno, hoy este servicio público funcione de la mejor manera posible. Sí, hay que destacar que hoy actualmente ya se están en servicio 11 formaciones 0 kilómetro sobre 17 con las que se están prestando el servicio. Ahora también hay que ver cómo van a funcionar estas nuevas formaciones que acaban de llegar, que se acaban de presentar, como lo hizo ayer la presidenta. Y hay que ver cómo va a funcionar esto, es decir, que la gente se adapte, que la gente los cuide, que la gente... pueda tomar el servicio y que se normalice, digamos, para que no haya estos sobresaltos como ha pasado. Sí, sí. Es un caudal grande de gente, son 300.000 usuarios por día. Sí, sí, yo voy a hacer una pequeña broma, si me permiten. Espero que no aparezca ningún grafitero esta semana porque lo van a volver loco a Randazzo y va a querer salir a... Sí, la verdad que sí. Sí, Randazzo, que estuvo acompañando a la presidenta en este acto, que fue... ¿dónde fue, Mauro? En el empalme de Junín del Puerto Porteño. Así que bueno, esperamos que... dijo la presidenta que para septiembre se quiere tener todo listo, digamos, todas las unidades 0 kilómetro, ¿no? Así es, y además anticipó que la línea Mitre va a ser la próxima en ser renovada. O sea, ya se está planificando para... seguir con este proyecto, digamos, por decirlo de alguna manera, de renovación de este servicio urbano que tanta gente lleva a sus trabajos. A los estudiantes, a la gente que se maneja día a día y que no tiene quizá un automóvil para manejarse o prefiere el tren por cuestiones económicas, digamos. También y el tema de que esté tan al alcance de la mano, digamos. Otra cosa que se resaltó fueron, además de los elogios por los hechos de su gobierno, Cristina habló en dos áreas sensibles como las aerolíneas argentinas y la energía. En ese sentido, comparó lo realizado en transporte con lo hecho con aerolíneas. Dijo que hoy tenemos una línea modelo que compite con la parte privada y está dando mejores rendimientos incluso que la parte privada, y que también en materia de energía se está rediseñando un país federal. Aseguró que interconectándonos e integrándonos entre nosotros, porque estábamos realmente siempre mirando hacia afuera. Sí, es habitual que la presidenta, cada vez que aparece en escena, destaque lo que ella entiende como logros de su gobierno. Así que bueno, por empezar, esperemos que estas nuevas unidades del Tren Samyorto funcionen con normalidad, que el servicio sea bueno. Nosotros tenemos varios compañeros en la facultad que son de tomarse el tren para antes de tomarse el tren para llegar acá a la ciudad, y bueno, podríamos ahí chequear cómo viene la prestación, si llega en horario y demás. Sí, esto es algo que obviamente va a estar en la mirada de todos, porque es una formación nueva y que va a estar en su periodo de prueba, digamos, hasta que por lo menos se normalice este servicio y sea algo cotidiano verlo, que la gente disfruta de viajar del tren. Bueno, vamos a escuchar un tema de los Rolling Stones, que ya confirmaron su fecha para febrero 2015 aquí en el Estadio Único de La Plata. Vamos a escuchar Gimme Shelter. entre la mañana y la tarde, el mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Arrancamos con este segundo bloque de El Purgatorio. Antes que nada quiero mandarle un saludo a la gente del comedor de 50, que realmente me ha hecho mucho el aguante para que yo realmente esté hoy acá sentado hasta fin de año y pueda disfrutar de esta pasantía, digamos. Bueno, entonces yo también les quiero mandar un saludo porque no tendríamos el conductor que tenemos si no le hubiesen hecho la pata. Qué cumplido. Bueno, vamos a arrancar con este segundo bloque hablando de el club universitario, que está en una situación problemática ya que jugadores y socios del club mantienen una activa campaña para impedir que dos sedes, una ubicada en 46 entre 2 y 3 y la otra sede náutica en Punta Lara, sean vendidas para el desarrollo de un proyecto inmobiliario. Sí, para ampliar la información que brindaron nuestros compañeros en el programa de ayer, tenemos una entrevista, ¿no es cierto? Así es, tenemos a Mariana Arnal en el aire. Hola Mariana, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Todo muy bien. Mariana, jugadora de hockey del club y ex arquera de Las Leonas. Así es. Queríamos saber cuál es la situación económica que atraviesa el club universitario en este momento. Mira, la situación económica del club en este momento y hace varios años que es bastante complicada, no es algo, digamos, nuevo. Desde que se compra el jockey en el año 91, 92, creo que más o menos en esa época, el club empezó a tener ciertas complicaciones económicas. Y bueno, a nuestro entender, la actual comisión directiva ha tomado algunas malas decisiones y ahora estamos un poquitito peor de lo que estábamos. Teniendo en cuenta que el Banco Provincia no pretende el remate del club, según lo dijo el tesorero Gerardo Otero, ¿cuál crees que pueden ser las alternativas a la venta de la sede náutica? Mira, yo creo que hay muchas alternativas. Yo creo que la sede náutica es un potencial ingreso para el club. O sea, tenés toda la parte de náutica, se puede alquilar, tiene un predio hermoso, tiene unos dormis que están prácticamente abandonados, un salón que es precioso y que realmente no se ha puesto en condiciones como para que se pueda alquilar y el club pueda tener algún tipo de ingreso por lo que es esa sede. Al contrario, a nuestro entender está bastante abandonada hace varios años, que no se ha invertido absolutamente nada, entonces realmente está muy venida abajo, que es un poco lo que ellos argumentan como para vender, que da pérdida y que no se puede sostener. Nosotros que, digamos, estamos en el club, prácticamente nacimos en el club todos nosotros, vemos una situación diferente, vemos un abandono intencional por parte de la comisión directiva con intención de venderlos. Este es un camino que se empezó hace mucho tiempo, está terminando en esta asamblea donde se pretende la venta, pero bueno, ya hace un año hubo una asamblea con el tema de la ley Racing, que nosotros también nos oponíamos, y la actual comisión directiva estaba a favor de una convocatoria a acreedores, que fue lo que se hizo. Nosotros queríamos ver si estaba la posibilidad de adherirnos a lo que es la ley Racing, que a grandes clubes como Racing nos ha zafado de la quiebra, y esta comisión directiva bueno se movió con ciertas informalidades, por ejemplo el no convocar en tiempo y en forma una asamblea por algún diario que corresponde, sino por pequeños diarios que nadie se enteró. Entonces, digamos, son muchas desprolijidades juntas con esta comisión directiva que de repente tiene mucha intención de vender a 6 meses de irse de la gestión, ¿no? Cuando en realidad los pagos del Banco Provincia tendrían que empezar a hacerse en agosto del 2015. Mariana, Juan Manuel te saluda y te quería preguntar de cuándo fue la última reunión que propuso esta comisión directiva para los socios para saber los balances del club, porque por lo que tengo entendido... ¿Me podrías volver a preguntar? Porque no se te escucha mucho. ¿Me escuchás ahí? Ahí te escucho mucho mejor. Bueno, no, quería saber cuándo fue la última reunión que convocó esta comisión directiva para los socios para que, bueno, los socios sean informados sobre los balances del club. Independientemente de que yo entiendo que vos por lo que veo estás al tanto y demás, por la información que yo tengo, nunca esta comisión directiva hizo una reunión para, bueno, para saber los números de la institución. No, en realidad esta comisión directiva, digamos que ha agarrado por el camino más fácil. Reuniones informativas no se han hecho muchas. Ahora con el tema de la venta se han movido un poco más y han ido a los deportes como para ver, para bajar sus ideas, o que digamos, la idea de la venta. No hubo eco en ninguno de los deportes. Y realmente le están haciendo una campaña muy sucia porque están jugando a desinformar al socio, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que nosotros más criticamos es que quieren vender Punta Lara, pero no es para pagar deudas. Ellos proponen hacer obras por 9 millones, 10 millones de pesos. Después, si uno lee el contrato de la venta, es en realidad no sabemos cuándo el club se va a hacer de la plata, porque como hay, digamos, está el concurso de acreedores y todo eso, a lo mejor la plata el club la termina recibiendo dentro de 1 o 2 años. Entonces, la verdad que en realidad, digamos, reuniones para informar la comisión no ha hecho. De hecho, lo único que ha hecho son reuniones para desinformar y complicar. De hecho, iba a hockey y decía algo, iba a básquet decía otra cosa, iba a rugby y decía una tercera postura. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que más nos preocupa, que no ha sido coherente y no ha sido transparente. La comisión directiva convocó a una asamblea para el próximo 16 de agosto para definir la realización de una consulta popular para votar el proyecto del presidente del club, Dar Hampe. ¿Qué sensación tenés vos sobre la asamblea esta del próximo sábado? Mira, en realidad lo que más se ha publicado por parte de la comisión del club ha publicado es un plebiscito que empieza miércoles, mañana, jueves y viernes, que es un plebiscito que en realidad no sabemos para qué está el plebiscito porque no es de, digamos, no es vinculante. Lo que pasa es que el club ha invitado ese plebiscito. Prácticamente las convocatorias de la asamblea es secundaria para ellos. Si vos entras a la página de internet del club, hay una o dos, que en realidad ellos convocan al plebiscito, no convocan a la asamblea. No informando de manera que corresponde, que en realidad la decisión se toma en la asamblea y no en el plebiscito. Entonces, bueno, ya que íbamos al plebiscito, pedimos el recuento de votos por día, ya que la urna se la van a llevar ellos a la casa, y nos dijeron que no. Entonces realmente están desinformando demasiado. Nosotros tratamos de aprovechar para decir que el plebiscito no es vinculante y lo importante es estar en la asamblea el sábado a la mañana. Nosotros pedimos que la asamblea no sea un sábado a la mañana porque todos los deportistas estamos con algún tipo de equipo, de competencia, y sin embargo ellos insistieron que tenía que ser el sábado a la mañana cuando generalmente las asambleas se convocan para los viernes a las 6 de la tarde. O sea, han usado varias estrategias como para que vaya la menor cantidad de votos posibles. A ver si tenían alguna chance de ganar. Algunos nos hemos puesto a trabajar dando una mano, repartiendo panfletos, yendo a las reuniones, y realmente hay una movida muy importante por parte de los socios que en su mayoría no queremos que se venda. Lo que pasa es que, bueno, las asambleas hay que ir, hay que estar, y hay que ver qué, digamos, cómo puede tener una asamblea. Todo el mundo sabe lo que pasó en la última asamblea de Gimnasia. Entonces, bueno, no, realmente a veces uno no sabe qué esperar. Bueno, Mariana, muchas gracias por tu tiempo y por comentarnos un poco cuál es la situación del club, y desde este lugar apoyamos la iniciativa que ustedes están emprendiendo. Te agradezco y aprovecho para comentar que hemos hecho un par de propuestas como para que sea un poco más transparente el tema del plebiscito y el tema de la asamblea. Por ejemplo, en el padrón figuran chicos de 14 años, cosa que estamos tratando de limpiar. O sea, hasta los padrones se vienen ya medio sucios, que todavía no nos hicimos del padrón oficial, estando a, no sé, 2 o 3 días desde el plebiscito y de la asamblea. Nosotros mañana miércoles vamos a convocar convocamos en realidad un banderazo en la puerta de la sede de GONED para que vengan todos los socios, o los que han en algún momento sido socios, ¿sí? Porque consideramos que el club cumple una función social muy importante y que, bueno, hoy es el club universitario, mañana puede ser cualquier otro club. Así que invitamos, bueno, a ustedes periodistas y a cualquiera socio que esté escuchando a venir a apoyar la 90 de la sede de Punta Lara. La usemos o no, yo no soy muy asiduo a Punta Lara, pero creo que es un patrimonio importante del club que si se decide vender nunca lo vamos a recuperar. De pasar en claro bien, mañana miércoles en la mañana sede de Gonet. Miércoles a las 19 horas en la sede de Gonet. Todos los socios que vengan con alguna camiseta del club, lo que han practicado algún deporte, un banderazo, muy tranquilo, pero bueno, queremos hacernos sentir también y demostrar un poco de desconformidad de cómo se están manejando las cosas. No están siendo muy claros en los padrones, no están siendo claros en los plebiscitos, no están siendo claros en las convocatorias, incluso en las propagandas que ellos mismos han repartido, no queda claro si es plebiscito vinculante o no, y nos parece que es jugar sucio. Uno puede estar o no de acuerdo con la venta y los socios lo decidirán en la asamblea, pero jugar sucio y engañar ya nos parece que es desleal. Y bueno, un poco por eso y poco para defender el club y mostrar nuestra postura es que hacemos el banderazo mañana. Bueno, Mariana, muchas gracias por tu tiempo y te vuelvo a repetir, desde este lugar apoyamos... No, por favor, gracias a ustedes sobre todo por interesarse en algo que para nosotros es tan importante como el club, ¿no? Nos hemos criado todos ahí. Bueno, muchas gracias. Estábamos escuchando a Mariana Arnal, jugadora de hockey del club, club universitario y ex arquera de las Leonas, que logró subcampeonato en el Dublín, Irlanda, en 1994 y la medalla de oro en los Panamericanos de Mar de Plata en 1995. Sí, la verdad que me quedé con ganas de preguntarle algo sobre las Leonas, pero... sí, iba por afuera del tema, sí. Digamos. Claro. Creo que no, que no. Che, bueno, van a vender el predio de Punta Lara. Escúchame, Mariana, ¿qué opinas ahora de la situación de las Leonas? Bueno, con estos chistes de Juan nos vamos a ir a una pausa escuchando un temita de Spinetta que se llama Cheque. ¿Qué onda? ¿Dónde estamos? Pará, boludo, callate, ¿escuchá eso? ¿Esto es el cielo? ¿Vos sos Dios? No, nene, me llamo Mirka. Controlo la entrada al cielo. Pero, ¿ese no es San Pedro? Precisamente, Mirka San Pedro, un gusto. Este es el purgatorio. Para ingresar al cielo necesito que me traigan un certificado de bautismo, de comunión y de confirmación. Una foto documento y por favor tres fotos carnet con fondo blanco, ¿sí? Y lo más importante, por favor no se olviden, el acta de equilibrio. Ah, no sé, yo tengo todo al día. Lo del divorcio no cuenta, ¿no? Y yo con lo de la comunión estoy media complicada, ¿viste? Soy celíaca, la hostia me cae medio mal. ¿Qué les enseñan a ustedes, pibes? necesitan encontrar el punto justo entre el bien y el mal. Sí, ahora váyanse y regresen con el acta de equilibrio. ¿Se les ofrece algo más? Sí, pero... ¿No? Bueno, se pueden ir retirando no, si quieren. Abrimos este tercer bloque hablando de un tema que ya lo trataron nuestros compañeros ayer de manera bastante extensa, tema que tiene que ver con la nueva autopista que atraviesa el Parque Pereyra. La construcción. Claro, que enciende la preocupación de quienes trabajan y viven en las inmediaciones frente a la amenaza que presenta esta autopista de vinculación con el conurbano. Los vecinos afirman que ya hubo trabajos de demarcación y notificación por expropiaciones. El jueves pasado, la asamblea no a la autopista en el Parque Pereyra participó de una concentración a la Casa de Gobierno bonaerense y el sábado se reunió para relevar las zonas donde se estuvieron colocando mojones, esta especie de cilindros de metal rellenos de cemento. Tenemos en el aire a Virginia Pérez Cataño, presidente de la Asamblea de Vecinos en defensa de Villa Elisa. Hola Virginia, ¿me escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo andás? Hola, bien, Virginia Yubit te saluda. Yo quería preguntarte qué conclusiones podés sacar sobre el relevamiento que hicieron ahí en la zona donde estuvieron trabajando, o sea, cuando empezaron a ver esto de los mojones y que empezaron a iniciar con las obras que no estaban estipuladas en seguridad vial. Sí, bueno, mira, a ver, lo que sucedió acá en el transcurso de las dos semanas anteriores fue que empezaron a haber mediciones sobre la calle 403 a lo largo de toda la calle, desde la ruta 36 hasta las vías del ferrocarril Roca. Nosotros no sabemos bien para qué son esas mediciones. Es verdad que también se amojonó la zona. Entonces lo que se resolvió, la asamblea tiene por un lado una estrategia judicial que está relacionada con el amparo y la medida cautelar que está vigente. En ese sentido resolvimos hacer una presentación ante el Juzgado Federal de Quilmes de Armela para, presentar un escrito preguntando qué significan esos mojones y qué es lo que se está haciendo. Nosotros no podemos decir que son los inicios de obra, estimamos que tienen que ver con la demarcación de la traza, pero no tenemos ninguna certeza. Eso respecto de lo que es la causa judicial. Y por otro lado, bueno, estamos permanentemente movilizados, como bien dijeron ustedes el miércoles pasado, participamos de un espacio mucho más amplio del cual nosotros somos parte, que es la Asamblea Regional de Asambleas en cuestiones medioambientales, y nos concentramos en la gobernación con el objetivo liso y llano de pedirle al gobernador Scioli una mesa de diálogo para discutir las diferentes problemáticas de la región, que tiene que ver no solo con la autopista por el parque, sino con el puerto y un montón de cuestiones, los desmontes. A partir de allí, el sábado nuestra asamblea se reunió y resolvió que el próximo sábado vamos a hacer una movilización en Centenario 403, acompañados por todos los grupos. Nuestra asamblea es muy amplia, está formada por instituciones, vecinos independientes, productores del parque, como para dar este mensaje. Acá hay una causa judicial que todavía no se resolvió, acá no hay, es una ilegalidad empezar cualquier tipo de obra sin consultar al juez, mucho menos pretender entrar en territorio del parque ni de las casas privadas de los vecinos. Con lo cual a las 15:30 el sábado que viene nos concentramos en el arco en Centenario y la 403 para volver a movilizarnos y hacer una jornada de concientización y volanteada. Virginia, y te consulto, ¿ninguna autoridad del gobierno provincial o mismo del apoyo acá de la municipalidad de la ciudad, nadie se contactó con vos como presidenta de este movimiento? Bueno, yo soy presidente de una, quiero aclarar esto, soy presidente de una de las asociaciones que integra la asamblea y a la vez secretaria de la asamblea del parque. Vamos a separar algunas cosas. La Municipalidad de La Plata había tenido una postura que clara en los inicios de este conflicto que ya lleva más de 5 años, que era acompañar el amparo de los vecinos. A partir de así, bueno, por una cuestión de causas judiciales, ellos se presentaron y todo, terminaron retirándose con una negociación en sede judicial. a partir de ese momento no hemos tenido ninguna expresión pública de cuál sería hoy la postura de la Municipalidad de La Plata, que se la hemos requerido justamente porque la calle 403 es el límite del Partido de La Plata. Los que estamos en la zona sabemos que la calle pertenece a La Plata y que si uno se para del lado del parque es Berazategui. Bueno, acá estamos hablando del límite del municipio. No hemos tenido respuesta alguna de cuál es la postura actual de la municipalidad. Eso por un lado. La provincia de Buenos Aires ha mantenido desde siempre un silencio absoluto con este tema. También hemos pedido que se expida al gobernador. Y en ese sentido es que le proponemos esta mesa de diálogo, justamente porque el parque, más allá de todo, es propiedad de la provincia de Buenos Aires, es un espacio público de la provincia de Buenos Aires. Y una reserva natural. Ni hablar, es una reserva natural declarada por un montón de leyes provinciales, patrimonial también, y aparte declarada internacionalmente por UNESCO como reserva de biósfera, que no es un dato para nada menor, ¿no? Recién lo discutíamos acá con los chicos, no sabíamos si era la ONU o la UNESCO. La UNESCO, la declaró en el año 2007, se presentó el proyecto, 2007 también fue la declaratoria, y sigue teniendo el estatus jurídico internacional de lo que es una reserva de biósfera. Faltan un montón de pasos como para terminar de zanjear esa cuestión, que es la conformación del comité de gestión y otras tantas cosas en las que varias organizaciones que pertenecen a la asamblea están trabajando, como el caso del foro del Parque Pereira Ola. Y respecto del gobierno nacional, no hemos tenido tampoco ningún contacto que al menos llevara tranquilidad al respecto de estas mediciones, porque entendemos que las mediciones pueden ser por muchas cuestiones. Hoy el juez Armela le está pidiendo a Vialidad Nacional que realice el estudio de impacto ambiental. Es una cosa que queda pendiente hace mucho tiempo. Bueno, podría ser que estas mediciones tengan que ver con eso. Lo que nos llama la atención es el tema del amojonamiento, con lo cual estamos en una alerta permanente y no hemos tenido una respuesta. En algún momento hicieron llegar un rumor de que esto tenía que ver con el inicio del estudio de impacto ambiental. Bueno, pues si así fuera, ellos deberían demostrarlo en la causa judicial, digo. Deberían habérselo informado a Armela de todas las acciones que se van a llevar a cabo sobre este tramo que tiene un amparo. Virginia, ¿cuál es la propuesta que se le da a los vecinos que involucra directamente la autopista, a aquellos vecinos dentro de la franja de Quintas ubicada junto a la calle 403? Bueno, yo quiero aclarar que las notificaciones de expropiación no han llegado todavía sobre el tramo 4, que es la 403, digamos, el tramo que está en litigio. 4A, 4B, por ahí para el que no conoce, lo quiero hacer fácil para el oyente, ¿no? Este es el tramo 4, la autopista Presidente Perón tiene 4 tramos, el único que está en litigio es el 4. Los otros se han venido construyendo, algunos están en un 20% de la construcción, otros en un 10% y así. Digo, lo que quiero aclarar es que las notificaciones de expropiación sobre este tramo no han llegado. Sí han llegado al final del tramo 3, por ejemplo, que es la zona del Pato, donde no hay mayor conflicto. Ahora, no ha habido en principio ningún tipo de negociación encarada de parte de Vialidad Nacional, ni con los particulares que viven del lado de del municipio de La Plata, ni con aquellos quinteros que viven dentro del parque. Son situaciones bastante diferentes. Cuando hablamos de defender el Parque Pereira Ola, hablamos de la defensa de un interés general que involucra a muchísimos millones de bonaerenses, ¿no? Porque esta reserva no es solo de los que vivimos cerca o de los que se van a ver afectados porque les pase la autopista. Es de todos los bonaerenses. Tiene una importancia ambiental y para la sustentación del desarrollo clave. Con decirles que, bueno, podría hablar mil horas de esto, pero es una zona de recarga del acuífero Pulche importantísima. Ustedes saben lo que tiene que ver con la forestación. Cumple una, lo que nosotros llamamos una misión ambiental importantísima. Ahora, también están la zona de amortiguación, que sería la 403, también le perjudicaría que el trazado de la autopista fuera por ahí, ¿no? Entonces nosotros hablamos de un interés general cuando defendemos el parque y también hablamos, más allá de la defensa de los intereses particulares, de un interés general defendiendo la zona de amortiguación del parque, que es la calle 403, ¿no? Para terminar, ¿la asamblea va a realizar alguna nueva concentración, alguna manifestación? Bueno, esto es justamente lo que se decidió el sábado pasado. Primero resolvimos cómo eran los pasos a seguir en la estrategia legal junto con nuestro abogado y después resolvimos la movilización que se va a realizar el próximo sábado, 15:30 horas, en Centenario y la 403, que para que se ubiquen es donde está el arco. Ahí vamos a estar movilizados todos los sectores e incluso los productores del parque. Bueno, Virginia, muchas gracias por tu tiempo. Desde ya solidarizarnos con esta causa desde acá del Purgatorio y que puedan recibir el apoyo que merece porque es una causa que a todos nos compete. Bueno, no, les agradezco a ustedes y déjame decir una última cosa como para aclarar. Nosotros no estamos en contra de ni de las autopistas ni del progreso. Nosotros creemos y lo hemos planteado en sede judicial que hay alternativas sustentables y viables en cuanto a lo ambiental que hacen que esta autopista podría tener un trazado que no afecte a nadie, incluso incluida al Partido de La Plata. Así lo hemos dicho en las audiencias públicas. Para nosotros hay otras alternativas que evitarían pasar por la reserva de biosfera, ¿no? Bárbaro, muchas gracias, Virginia. No, a ustedes. Un abrazo grande. Estábamos escuchando a Virginia Pérez Cataño, presidente de la Asamblea de Vecinos en Defensa de Villa Elisa, que dejó bien claro cuál es la propuesta de esta asamblea, ¿no? La idea no es... Que no hagan la autopista. Claro, que no hagan la autopista, sino que la hagan, pero que no toquen el Parque Pereira. Claro. Como ustedes saben, yo soy de Punta Lara, quiero decir que para que cualquier empresa o persona que se acerque a hacer un estudio de impacto ambiental tiene que notificar a todas las personas que viven en la zona. Yo recuerdo cuando el SEAMSE, el relleno sanitario, que todos saben que era en el camino hacia Punta Lara, se empezó a construir, se notificó a todos los vecinos. Después nos mintieron, nos dijeron que iba a ser algo que no es, bueno, hoy es un basural a cielo abierto, pero te tienen que notificar. Cosa que no se ha hecho para los vecinos de la zona porque tampoco estas medidas se han acercado a ver el lugar y demás y ellos mismos no saben si están especulando si son por son estudios de impacto ambiental o porque van a empezar a hacer las obras para bueno construir esta autopista. Sí, ni hablar, un dato que como bien dice Juan, los vecinos no lo saben y que bueno, que... también por otro lado se les dice que se les van a dar casas, que se les va a dar una indemnización, pero tampoco se les cuenta que van a tener una mega construcción enfrente de sus casas y la contaminación visual y sonora que esto implica. No, así totalmente. Es. Bueno, vamos a irnos a otra pausa, vamos a escuchar un tema de Soda Stereo, este es Sobredosis de TV. mañana y la tarde, el mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Abrimos este cuarto y último bloque de El Purgatorio. Estábamos escuchando Sobredosis de TV de Soda Stereo, recordando el cumpleaños del día de ayer de Gustavo Cerati. 55 años. Bueno, abrimos este último bloque hablando sobre el reclamo por la ley del boleto estudiantil en la legislatura, que arrancó con una movilización ya pasada las 10 de la mañana. En reclamo de que se apruebe el proyecto de ley que establece la gratuidad del boleto estudiantil para colectivos. Sí, así es. Esta movilización se hizo frente al anexo de la Cámara de Diputados, que queda en calle 53 entre 8 y 9, donde bueno, estaban reunidas en un plenario las comisiones de educación y transporte para que bueno se tenga el boleto universitario gratuito, porque si bien hay una subvención estatal, lo que se quiere es que sea completamente gratis, porque en los últimos tiempos han aumentado mucho las tarifas del colectivo, entonces como que se complica para los que tienen que ir a cursar, los que van a la escuela, la gente que va a trabajar, los docentes también, sí. Sí, todo el mundo educativo e incluso la gente que bueno tiene que ir a trabajar todas las mañanas y usar el transporte público. Los jóvenes están nucleados en el Centro de Arquitectura de la UNLP, el Centro de Estudiantes de la UNCI y delegaciones de terciarios y secundarios a reclamar la aprobación de un boleto educativo universal y gratuito, tal como lo plantea el proyecto de ley elaborado por el Frente de Izquierda. Esta lucha no es nueva tampoco, hay que decirlo. Hace años que se, no, viene, hace años, claro, que se viene luchando por el boleto gratuito. El boleto estudiantil gratuito y que bueno, que nada, comentamos esta noticia, que la presentamos también en el boletín informativo, porque estamos de acuerdo con esta causa. Tal cual, sí, y desde este lugar solidarizarnos con esta causa también, porque creo que somos parte de esa gente que está protestando y reclamando lo suyo, digamos. No, e independientemente de la palabra solidaridad, decir, bueno, incluso nos podríamos acercar e ir y con nuestros compañeros, porque muchas de esas personas que están en esa marcha, que estuvieron en esa marcha, en ese reclamo, son amigos, compañeros, familiares, ¿por qué no? Conocidos. Bueno, y nada, además tenemos que llegar casi al cierre del programa. Sí, estamos con el reloj ahí que nos... Con el reloj que nos va ajustando la soga al cuello. Vamos a escuchar un tema de The Cooks, Pumped Up Kicks. Robert's got a quick hand. Look around the room, he won't tell you his plan. He's got a roll cigarette out his mouth, he's a cowboy kid. Yeah, he found a six-shooter gun in his past closet, hidden in a box of things, and I don't even know what. He's coming for you. Yeah, he's coming for you. Yeah, he's coming for you. He's coming for you. All the other kids with the pumped up. Run, better run, out from my guns. All the other kids with the pump. kids with the pumped up kicks. You better run, outrun my gun. All the other kids with the pumped up kicks. You better run Y de esta manera hemos llegado al cierre de una nueva emisión del Purgatorio. Estuvimos hablando sobre las nuevas formaciones del Tren Sarmiento presentados por Cristina Fernández de Kirchner ayer en una conferencia en la que estuvo Randazzo también. También estuvimos hablando con Mariana Arnal sobre la situación económica del club universitario que pretende el presidente, pretende ceder la sede de 46, 2 y 3 dos y predios. Vender la sede náutica en manos de inmobiliarios. También hablamos con Virginia Pérez, presidente de Vecinos en Defensa de Villa Elisa, por el tema de la autopista, que ayer los chicos estuvieron presentando esta problemática, las distintas miradas que hay sobre el tema. Y de esta manera ya llegamos al cierre. También estuvimos hablando recién de... Mencionamos un poquito la movilización estudiantil que hubo hoy en reclamo al boleto universitario. Y de esta manera, como arena como entre los dedos, se nos fue el tiempo y llegó la hora de despedirnos. Hasta mañana. Hasta mañana a las 12 del mediodía con un nuevo programa del Purgatorio, pero nosotros nos vemos el próximo martes. Nos escuchamos, así es. Judith Álvarez, co-conductora. Un placer como siempre, Mauro. Juan Manuel Mena, columnista. Lo mismo digo para Yo soy Mauro Salinas, conductor de los martes del Purgatorio. Hasta mañana. Que sea guau. Que sea rock. Esto fue El Purgatorio. Cambio fuera.